Échate un guitarría, que esto es el 28 encendido. Sintoniza Sirola Irratia 107.5 del FM. ¡Aupa, Nacho! ¡Aupa, Kaixo! Bueno, vuelve el 28 encendido después de un parón ajeno a nuestra voluntad, así. Pero bueno, ya con ganas de empezar la siguiente temporada, ¿no? Bueno, esta temporada la vamos a empezar con ritmo, marchilla, sí, así. Más ritmo, nos tiramos a finales 60, primeros 70, pues con el funky. Sí, sobre todo primeros 70 con el funky que produjo James Brown. Sí. Van a ser todos temas producidos por James Brown, a veces también compuestos por él. Sí, todo... Interpretados pues, por los artistas que le rodeaban y en fin, que le auspició, que formaban parte de su espectáculo, James Brown Revue. Y por supuesto también las Old Divas y bueno, todo. Sí, pues nada, un 28 que será breve pero intenso aquí en Irola y Ratia. Pues comenzamos el 28 encendido con The Undisputed Truth, uno de los grupos producidos por Norman Whitfield. Sí, y que bueno, que tocaba, trabajaban para la Motown, ¿no? Es, por ejemplo, las canciones más famosas igual es la de In the Mountain High de Marvin Gaye. Por ejemplo, pero no es la que vamos a escuchar, ¿no? No, a ellos en su salsa. Vamos a escuchar uno de los cortes de su LP Face to Face with the Truth, 1971. Como decimos, un poco... Pues bueno, para decir también Norman Whitfield le dedicamos un 28 en su día. Sí, y bueno, ya señalamos en aquel momento que con los Temptations y demás, sí, siguió con la antorcha de la psicodelia ya entrado en los años 70, cuando ya en cuanto a música blanca había desaparecido, ¿no? Bueno, pues un clásico de la Motown, esta vez con un toque bastante psicodélico, Superstars de Undisputed Truth. We'll be right back. Bueno, pues comenzamos con este repaso que vamos a hacer de producciones de James Brown con Fred Weasley, el trombonista, famoso por sí. acompañar precisamente con los JVs a James Brown. Sí, bueno, antes había estado incluso con Ike y Tina, ¿eh? Sí, sí, estos son músicos de sesión que, bueno, este tío James Brown siempre se rodeaba de lo mejor, de sí. lo mejorcito. Sí, ya sé que siempre que sale Fred Weasley soy un pesado, pero bueno, tuve la suerte de verlo en un pequeño bar de Londres y tenerlo de frente junto con Rufus Thomas, y así que, en fin, siempre lo saco de Rufus. Rufus Thomas, otro elemento. Sí, vamos es a escuchar increíble. Un tema compuesto por el propio Fred Weasley con los JVs de Blow Your Head. Yeah. Bueno, pues repasando a los JBs, vamos a seguir con Maceo sí, Parker. A mí esto te recuerda mucho al Headhunter de Herbie Hancock. Hombre, claro. Pues esa es, onda. Claro, es un punto de encuentro con el jazz, ¿no? Pues sí. Además era como de estos mismos años, vamos. Bueno, sí, porque son años de experimentación post-psicodélica. Post-psicodélica, sí. Bueno, pues eso, que seguimos con Maceo Parker, esta vez con Maceo and the Max. Parker sí. Fue el... es el saxofonista de referencia en el sonido de los JBs. Sí, cuando... Vamos, también cuando, colaboró con Funkadelic. ¿Sí? Eso es, bueno, es muy, muy sobre todo definitorio del sonido de James Brown en los 70. Vamos a escuchar un... James Brown, también decir, de los sellos de James Brown, casi todo lo que vamos a escuchar, pues es del sello People, uno de los sellos que creó. Sí. Que creó, bueno, para dar salida a mucha gente, sí. Después se habían absorbido por otros sellos y así, pero bueno. Bueno, todo empezó cuando salió del Talego. Sí, eso... Hasta entonces, no, digo que la evolución, desde que salió del Talego hasta todo lo que hizo de empresario y de persona en el mundo del espectáculo. Bueno, pues Maceo Parker and the Max, uno de los nombres de los JBs, on Cross the Track. Bueno, pues seguimos con este repaso a las producciones de James Brown. Esta vez vamos a escuchar a Hank Ballard and the Midnight Lighters. Hank Ballard, que bueno, en 1965 comienza su andadura en solitario y es producido en esa segunda mitad de los 60 por James Brown. Por James Brown hay también cosas muy guapas. Este tío era el primo de una de las Supremas. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. ¿Qué, sí, sí. ¿Qué datos se nos quedan en la cabeza más? Bueno, está bien. Bueno, Humble and the Minilators, este From the Love Side es 1972. Ahí. Sí, esas producciones y también la importancia de Bobby Bear. Bueno, fue el que empezó en todo el desarrollo de este sonido. Fue el que empezó con toda la historia en el fondo, yo creo. Desde 1952, sí, que colaboraba con James Brown. Eso es, bueno, que fue el que le rescató a James Brown en realidad. Sí, vocalista, músico, compositor, productor y bueno. Sí, forjador también del sonido este, ¿no? Sí, sí. Bueno, empezó con aquellos Blue Flames, ¿verdad? Y que... Efectivamente. Vamos a escuchar una canción de Bobby Bear de 1971, producida por James Brown, también compuesta por Bobby Bear y James Brown. Y co-cantada, incluso. Y co-cantada. I Know You Got Soul, Bobby Bear. Thank you. Qué goza de ser hipnotizado por este sonido de James Brown de los 70, ¿eh? Sí, sí, muy hipnótico. Sí. Vamos a seguir con Mira Barnes o Vicky Anderson, me conocía por... una de las funky divas. Una de las funky divas. También parte de la James Brown Review. Sí. Comenzó a colaborar con él en 1965. Hay que decir, James Brown ya hay unos espectáculos de 40, 50 sí. músicos en el autobús que iban de sitio en sitio. Era terrible, además con un régimen... No se privaba y consideraba... Con un régimen militar, además, ¿eh? Que era necesario. El que iba con los zapatos sucios, multa. Una, sí, muy pulcro. Muy así. Bueno, escuchamos a Mira Barnes en 1970 con este Super Good. Super bad. con su puntito psicodélico e hipnótico. Mental hipnótico. Bueno, seguimos con Funky Divas como Lynn Collins. Lynn Collins, tejana. Ya hemos puesto aquí también muchas veces. Tejana, ¿verdad? Sí, y que vamos a escuchar un tema del 73 compuesto por Lynn Collins y el propio James Brown, producido, claro, como todos estos cortes que estamos oyendo hoy en el 28, por James Brown. Pero previamente, el año anterior, en el 72, sacó un LP, Think About It, que ya lo pusimos hace unos años aquí. Bueno, fue que es la maravilla, vamos. De nuestros primeros programas fue solo las Funky Divas, me acuerdo. Sí, sí, sí. Y sí, claro, y estuvimos escuchando a Lynn Collins. Vamos a volver a hacerlo con este Mama Feel Good. Pasada a Lynn Collins. ¿Y qué? The Female Preacher. Sí, la predicadora. La predicadora, es su sobrenombre. Sí, sí, y bueno, no era para menos. El otro se hacía llamar Minister of Nunu Super Heavy Funk. Ya. Bueno, de Godfather of Soul. Sí, ahora ella. Y esto es muy de sobrenombres. Muy de sobrenombres. Ella sí que era muy reivindicadora de los derechos de la mujer, eso sí que es verdad, ¿eh? Sí, hay un toque también en estas producciones, un poquito de provocación también. Sí, sí. Siempre. A veces el contenido social, otras veces es provocación, muchas veces provocación sexual. Sí, sí, sí, sí. Eso me acuerdo, Lincoln hice una canción que no me acuerdo lo que dice, dice, si no me das lo que necesito, tendré que conseguirlo de otro. Provocación en el sentido de que en la época era como sí, un pum, y esas toma. Cosas sonaban muy duras. Sí, eso sonaba muy así. Bueno, pues nada, otra canción de Lincoln, Rock Me Again and Again and Again and Again, también producida, como podría ser de otra forma, por James Brown. Everybody get funky. Bueno, pues cambiamos de tercio para hablar ahora de un batería, Bo Dollar. Sí, William Haggis Bowman. Sí, que con su banda de Dubs, pues bueno, también acompañó al propio James Brown o sí, a Hank Ballard, que hemos escuchado anteriormente. Vamos a escuchar un single suyo, que es el único que sacó, que sepamos, de 1970, de cantante y batería, sí, Bo Dollar. We'll be right back. Y qué bien que esta gente creaba un montón de material. Es lo que comentamos, de la calidad y la cantidad que lo producían, y todo de primera calidad. O sea, no paraban de producir música y música, y toda buena. Sí, ahora vamos a escuchar a Marva Whitney, que como sí. Un ejemplo de esto que comentamos, del 67 al 69, buah, sacó tres LPs y 13 singles. Fíjate, que es un qué cifras, son unas cifras que bueno. Marva Whitney, Soul Sister Number One, si es que hablamos de apodos y así. Y es una de las funky divas. Efectivamente. Ahora nos vamos un poquito atrás en el tiempo porque hemos escuchado todo de los 70. Este es 1969. Things Got to Get Better. Marva Whitney. Unos temazos, pero ya sí. Vamos acabando este repaso a estas producciones de James Brown con el propio James Brown. Sí, porque para terminar. Pues sí, es una canción de 1970, Talking Loud and Saying Nothing, de James Brown. Es una primera versión, después grabó otra con los JBs, que es un poco diferente. Y es una canción dedicada, la gente está dedicada a los políticos. Efectivamente. Bueno, pues James Brown y Talking Loud and Saying Nothing. How you like me now? How you like me now? Dig it. You can't tell me how to run my life down. You can't tell me. Bueno, pues vamos a ir terminando ya el 28 encendido y vamos a terminar, pues como empezábamos, con Norman Whitfield y Undisputed Truth. Norman Whitfield, pues fundamental en el desarrollo del sonido de la Motown, sobre todo en los 70. Y sus experimentos psicodélicos. Sí, bueno, recordemos también. Que con los Temptations también, bueno, qué cosas. ¿Y cómo le cambió el sonido a Edwin Starr, por ejemplo? Sí, vamos a escuchar Smiling Faces Sometimes, que también es un clásico así. Un montón de gente. Sí, bueno, los Temptations los hicieron los primeros, ¿no? Los mismos Red Earth también. Sí, sí. Muy solo experimental, ¿verdad? East of Underground, Bobby Humphrey. Sí. También. Sí, bueno, pues el sonido de Norman Whitfield, Undisputed Truth, que ya le dedicaremos un 28 que se lo merece. Se lo merece, se lo merece. Y nada, pues hasta la semana que viene. ¡Agur! Venga, agur.